12 y 6 minutos. Vamos a continuación a ofrecerles el espacio de política local que retomamos después de ese periodo navideño de descanso de 2 semanas por aquello de la coincidencia en el calendario con las celebraciones precisamente navideñas. Nosotros que retomamos, como decíamos, y lo hacemos prácticamente para cerrar turno con el Partido Socialista. Ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique Jorge Chacón, que es el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE en Ubrique. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Rocío? Vamos a hablar sobre diferentes aspectos sin perder además también de vista el panorama nacional en el que nos encontramos, además también justo en estos instantes, en estos momentos en el que, bueno, pues en el Congreso de los Diputados se prepara, ¿no?, para la votación definitiva de la investidura de Sánchez. De este asunto, pues también hablaremos, pero vamos a comenzar primero con el ámbito local y quería realizar una valoración de estos primeros 6 meses de gobierno municipal socialista en el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, yo creo que, hombre, una vez pasada todas estas fiestas, que además no deja de ser también un refrendo al trabajo del equipo de gobierno, porque no es baladí el esfuerzo que se tiene que hacer para completar, ¿no?, todo este proceso de festividad continua en el que se convierte las celebraciones navideñas, ¿no?, y de Año Nuevo y demás, y además culminado, ¿no?, con la cabalgata de Reyes Magos. Como ya te digo, es un refrendo incluso muy positivo, ¿no?, al trabajo realizado, pero sí es bueno destacar, puesto que muchas veces la sensación que da que es que por ser el mismo equipo, es decir, el mismo partido el que gobierna, parece como si la legislatura fuese una continuidad, y nada más lejos de la realidad. O sea, nosotros desde la Ejecutiva Socialista, que como ya he dicho más de una vez aquí en estos medios, nuestro trabajo es ser más críticos incluso que los propios miembros del equipo de gobierno para que se cumplan y no desviemos ni un ápice, ¿no?, las líneas que nos hemos marcado tanto a nivel programático como a nivel de compromisos cuasi personales, ¿no?, con colectivos, con asociaciones, incluso, si me apuras, hasta con personas individuales, ¿no?, en cuestiones que afectan a la localidad, como es lógico, como no puede ser de otra manera. Ya te digo, nosotros que somos así tan incisivos y somos tan quisquillosos, y creo que parte del éxito de este equipo de gobierno saliente de estos últimos 4 años se debió un poco a esa rigurosidad. Indudablemente la gran mayoría del éxito fue gracias al trabajo y al esfuerzo de los que componían ese equipo de gobierno. Pues de la misma manera, cuando se renueva este equipo de gobierno, cuando se enfrenta a una nueva legislatura, hay que retomar ese mismo impulso, hay que intentar parar, hacer un parón, una reflexión rápida, la verdad, porque el gobierno municipal no te deja descansar muchos días. Hay que hacer ese parón, ese tomar impulso de nuevo, y ese enfrentarte otra vez de una manera directa a todos los problemas, los planteamientos, las cuestiones, las situaciones y sobre todo las decisiones de futuro, que son las que van a marcar el devenir de Ubrique en los próximos años. Además, muchas veces las decisiones tienen un calado que no, es decir, que exceden a la propia legislatura. O sea, las decisiones que se toman muchas veces van a abarcar una serie de años, por lo cual esas decisiones tienen que estar muy medidas, muy meditadas y sobre todo muy trabajadas, ¿no? No es una cuestión baladí, como digo. Por ejemplo, el reto más importante al que se enfrenta orgánica y administrativamente el Ayuntamiento de Ubrique es ese plan general, porque no es solamente aprobar un documento y decir, mira qué bien, ya tenemos un documento aprobado. Es que el esfuerzo que ha habido que hacer para encontrar, además para darle cabida a tantas peticiones, a tantos planteamientos y a tantos requisitos que incluso la propia administración, ¿no?, nos exige en el día a día, va a hacer que ese documento tenga esa vigencia. Se le calcula siempre unos 12, 15 años de vigencia, pero muchas veces, dependiendo también de cómo es el desarrollo de sus propios contenidos, pues lo mismo abarca más tiempo. Ojalá incluso abarque menos. Señal inequívoca de que Ubrique va por el buen camino y de que esos retos se van cumpliendo en tiempo y forma, ¿no? Pero digo que como ese reto tan importante, igual que ese, son los pequeños retos. La legislatura pasada, yo decía siempre en las reuniones que estábamos mal acostumbrando al ubriqueño, en el sentido de que cuando tú redoblas tus esfuerzos, pones toda la carne en el asador y te dedicas a intentar resolver en la mayor medida de lo posible, ¿no?, todas las inquietudes, las necesidades y las demandas de los ciudadanos, lo difícil es después volver, es decir, mantener durante otros 4 años ese mismo ritmo. Y claro, muchas veces la paradoja hace que parece que el ciudadano ha dicho, bueno, como lo hacen así de bien, pues ahora tiene que ser mejor. Y no nos damos cuenta de que la estructura personal y orgánica sigue siendo la misma que hace 4 años, ¿no? Entonces muchas veces parece o da la impresión de que hay una impaciencia, como si esto se fuese a acabar en 3 días. Y yo quiero recordar que en estos días se cumplen 6 meses de este nuevo gobierno. No son 4 años y 6 meses de este gobierno, son 6 meses de este gobierno. Y en su justa medida habrá que valorarlo. Ha habido nuevas incorporaciones, ha habido cambios de concejalía, y todo eso hace que la maquinaria muchas veces se resienta un poco, ¿no? Con todo, yo creo que el balance es más que positivo. Siempre hay que mejorar. Siempre la colaboración ciudadana y la participación como eje de trabajo de este equipo ha permitido que nos enfrentemos con, digamos, con mucha más claridad, ¿no?, a retos que a lo mejor, si no hubiese sido con esa participación y esa colaboración, pues a lo mejor no son tan fácilmente detectables. Nosotros pensamos que este es el camino del trabajo, este es el camino que te resuelve y que te da los éxitos, y desde la Ejecutiva Socialista de Ubrique no bajamos ni un ápice nuestra exigencia con nuestros compañeros del equipo de gobierno, puesto que pensamos que el compromiso está adquirido, que el compromiso es firme y que además el compromiso está para cumplirlo. Y creo que ya está bien, hicimos el balance de los 4 años anteriores. Lo que mejor estuvo fue el balance que hicieron los ciudadanos, que creo que nos dieron una nota más que favorable, y ahora nuestro nuevo reto es intentar, como mínimo, mantener ese grado de satisfacción de la ciudadanía y, sobre todo, mantener esa ilusión permanente que hay que tener para enfrentarnos a los retos que el día a día nos pone en el camino, ¿no? Y creo que vamos en la buena línea. Bueno, pues eso en cuanto a ese balance inicial que quería realizar en torno a esos 6 meses de gobierno municipal. Decías antes que no se trata de un trabajo continuista, ¿no?, de una labor continuista la que se ha emprendido por parte del gobierno, y has intentado explicar las razones, ¿no?, porque aunque el gobierno siga siendo socialista, hay nuevas incorporaciones, hay reestructuración de concejalía. No obstante, sin embargo, yo imagino que la línea sigue siendo la misma, ¿no?, de trabajo. Sí, cuando me refería a eso también, lo que quería decir un poco, date cuenta que cuando tú planteas un trabajo a 4 años, primero, lo difícil que es prever que ese trabajo que tú o esos objetivos que tú te marcas van a ser los que dentro de 4 años el ciudadano que quiera seguir recibiendo como objetivo principal. Esos mismos objetivos, pasando 4 años, indudablemente cambian. O mejor dicho, no cambia el objetivo, sino cambia a lo mejor la manera de llegar a ese objetivo o las prioridades de esos propios objetivos, ¿no? Es indudablemente la línea de trabajo. Ojalá se pudiera hacer un programa electoral cada 4 años y encima culminarlo a 100% y que te quedara todo perfectamente terminado. Y entonces, claro que tienes que seguir tirando todavía de situaciones, pero lo que sí me vengo a referir que a lo mejor situaciones que pueden parecer prioritarias y muy importantes en un 2015 llega un 2019 y no es que dejen de ser importantes, sino que hay otras que las han superado. Entonces no es que tú las dejes atrás, sino que lo difícil de la política, y sobre todo a nivel municipal, es que tienes que seguir arrimando y tienes que seguir empujando en todas las direcciones, puesto que no solo depende de ti, ¿no? Tú sabes, dependemos de muchas administraciones y a nadie se le escapa que indudablemente, primero, el cambio en la administración autonómica, aunque los colores políticos parece que no tienen que ser fundamentales a la hora de condicionar resultados políticos, pues por la realidad es que sí los condiciona. Y después la situación a nivel nacional pues también nos afecta, ¿no? Con todo, el ayuntamiento tiene que seguir dando servicios, tiene que seguir dando resultados, tiene que seguir acometiendo retos de futuro, y yo creo que en esa línea es donde yo te digo que son esos nuevos retos y esos nuevos planteamientos. Indudablemente las líneas argumentales están marcadas, y ojalá, como ya te digo, ojalá pudiera venir la alcaldesa de Ubrique y decir los 10 programáticos que nos habíamos marcado están todos cumplidos y resueltos, vamos a empezar con otros 10 nuevos, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer eso. Lo que sí es verdad que, como se dice con los buenos estudiantes, no progresa adecuadamente, ¿no? Pues en este aspecto creo que los grandes retos se están llevando a cabo, se están empujando en esa buena dirección, y faltan esos, digamos, esos pasitos concretos, esas puntualizaciones especiales que te hacen o te permiten el darle fin, el de concluir de una manera positiva estos planteamientos. Pues vamos ahí, ¿no? Precisamente con esos retos de futuro que desde el PSOE a nivel local se planifican, ¿no? Sí, no te digo, no sé qué día estuvo aquí la alcaldesa, el último día que estuvo aquí, el último jueves, sí. Ella planteaba, como es lógico y fundamental, es que claro, cuando hablamos del PGOU parece que algo que no te afecta, es que a mí no me afecta el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbanística afecta a todo el desarrollo de Ubrique, tanto a nivel industrial, a nivel de movilidad, a nivel de recursos, a nivel de posibilidades de ocio, es decir, es el documento administrativo que te permite planificar futuro, el que te permite apuntar hacia dónde quieres llegar. No es cuestión de tener las mejores ideas en un momento, sino de tener las estructuras que te permitan tener las mejores ideas. Todos estamos padeciendo, o sea, de una manera directa o indirecta, pues la falta de suelo industrial, nuestra no ejecutada variante, que está muy bien que se diga que está todo ya prácticamente resuelto. Yo creo que hay que ser un poquito más prudente cuando se dice desde según qué formaciones que parece que esto está resuelto. No, hombre, no. No está todo resuelto, por desgracia para nosotros, y ojalá en breve pudiéramos decir que está en vías de solucionarse. Todavía está en las mismas situaciones que estaba hace unos cuantos años, y mientras no veamos ese cambio administrativo fundamental que hace falta, que es la toma de decisiones por parte de los organismos competentes de la administración autonómica, que designen y decidan que la variante de Ubrique tiene que ser ya un hecho, una realidad, pues estaremos siempre a las expectativas. No es una crítica política, es una cuestión demandada, una cuestión necesaria y una cuestión que, indudablemente, el día que esté ejecutada, va a cambiar la realidad de la movilidad de Ubrique. Después, por ejemplo, tenemos otros retos importantes, como son el tema de inundaciones, el tema del río, el tema de las posibilidades que nos tiene que permitir o que nos tiene que dar esas intervenciones, indudablemente, directamente al 100% por ejecutar por parte de la administración autonómica. Esas soluciones esperemos y deseamos que lleguen cuanto antes posible. Aquí ya sí que no hay que hacer ni nuevos estudios, ni nuevos planteamientos, ni nuevas. O sea, la administración autonómica ya contestó, planificó y diseñó cómo tenían que ser las intervenciones de Ubrique. Lo que hace falta es el compromiso político, que en definitiva se trata de proyecto y dinero. No es otra historia. Y no voy a jugar a lo que muchas veces se juega, porque el día que venga una inundación, si tenemos la desgracia de que viene una avenida de 500 años, pues es verdad que lo lamentaremos, pero que sí es un compromiso político. Y entonces en esos frentes es donde la alcaldesa de Ubrique está en primera línea, planteando soluciones todos los días, intentándole plasmar, o sea, plantearle soluciones a los responsables políticos. Y sí necesitamos de esas administraciones externas que tomen esas decisiones para que esta realidad cambie nuestra fisonomía de Ubrique, ¿no? Después, el desarrollo urbanístico tiene que normalizar la trama urbana de Ubrique. Y además tiene que, aunque a algunos parece que le hace mucha gracia o es una cuestión baladí, lo del recinto ferial, que parece como un chiste, no lo entiendo. O sea, es una realidad que necesitamos un recinto ferial, pero no solamente como recinto ferial, necesitamos un gran recinto donde cada vez que haya que organizar eventos, digamos, de una índole superior a la normal, hacia lo que trastorna la realidad de Ubrique, tengamos ese sitio específico donde poder desarrollar todas esas intervenciones, todas esas actividades y eventos sin tener que alterar la realidad de Ubrique y el caos que supone organizar una feria dentro de un pueblo y repartida de las maneras que el que no quiera ver eso, entonces que no se está enterando de la realidad de Ubrique, independientemente de que después te guste más la feria, te guste menos la feria o lo que a ti te parezca. Entonces, todo eso sin un documento como el Plan General es imposible. Entonces, se pueden contar todas las historias que queramos, pero sin ese documento no se puede planificar el futuro de este pueblo. Entonces, ya nos lamentamos y lo padecimos los ubriqueños durante muchas legislaturas, ¿no? Ese olvido, vamos a llamarlo olvido, de no querer tocar ese documento, e indudablemente ese documento es media realidad, porque estamos en la aprobación inicial, y la otra media realidad esperamos que en breve, y entendiendo por en breve los tiempos administrativos, yo creo que me parece que son 13 organismos y 3 entidades las que tienen que emitir informes sobre el documento. O sea, son 16 informes los que tienen que llegar de diferentes administraciones, para poder dar el siguiente paso. Ya nos gustaría a nosotros que se cumpliese, tú coges la ley y te dicen que en 45 días deberían de trasladarte, esos 45 días ya me gustaría a mí que fuesen así. Yo puedo decirle a la gente que en el anterior documento estuvimos esperando 18 meses para que nos llegara un solo documento. 18 meses. Entonces, claro, cuando uno dice esto, te dicen, joder, pues entonces se puede acabar la legislatura y no tener el documento terminado. Pues se puede acabar la legislatura y no tener el documento terminado. Esperamos que no. Esperamos que no, porque, entre otras cosas, si algo ha hecho bien el equipo de gobierno es eliminar de este documento todos los elementos que ya de entrada sabíamos que nos iba a suponer un parón dentro, en el desarrollo, ¿no?, posterior de estos informes. Nos hemos hecho caso, o el equipo de gobierno se ha hecho caso a pie juntilla de todas las, llamémosla, advertencias de los diferentes organismos diciendo, por aquí no, si no puedes tener problemas, por aquí tampoco. ¿Por qué? Porque el planteamiento que se ha hecho es, vamos a tener el documento y después esas pequeñas cosas las negociamos como haya, donde, hasta donde haya que llegar y donde haya que... Pero el documento lo queremos tener en esta legislatura para poder dar respuesta, ya te digo, a todos esos grandes retos que son los que, de alguna manera, tienen maniatado el crecimiento de la localidad, ¿no? Si te das cuenta, todo va relacionado, porque si no tenemos ese documento, porque te preguntan, ¿y cuándo hace usted el recinto ferial nuevo? Pues indudablemente tengo que tener primero la calificación de esos suelos para poder acometerlo. ¿Cuándo diseñamos nuevas zonas? Cuando tengamos el documento. Puede sonar como excusa, pero es que es una realidad. Es que yo creo que entonces, si uno se sienta y analiza estas situaciones, se da cuenta de la importancia o de la negligencia injustificable que ha supuesto tener más de 12 años, Ubrique, sin un documento de desarrollo que nos marque el futuro. Esperamos que esto, en esta legislatura, llegue a su fin, y desde luego para ello se ha puesto toda la carne en el asador, como ya te digo, ¿no? Y de hecho, sí, de eso sí estamos muy satisfechos, de ese trabajo que se está realizando estamos muy satisfechos. Después, los demás retos pueden ser ya no secundarios, porque es como decimos, ¿no? Si tú vives en una calle, para ti tu calle es la más importante. Te da igual que hagan 36 autovías si tu calle no te la toca. Entonces, es un reto compartido el resto, ¿no? Es en la globalidad, en la mejora sistemática de los servicios, en la mejora sistemática de calles, parques públicos, zonas urbanas. Tenemos otro reto importante, que es el tema de los aparcamientos, pero también es verdad que lo que tenemos que tener es un cambio de mentalidad en la cuestión de los aparcamientos en Ubrique. Hasta hace muy poco hemos podido disfrutar de zonas privadas con total tranquilidad para nuestro uso y disfrute. Indudablemente, la realidad hace que esos privados puedan decidir en cualquier momento tanto ejecutar sus obras como incluso cerrar sus parcelas. Eso no puede ser un signo ni de mejor ni peor gestión, sino es la realidad. O sea, vamos a hacerlo al revés. Menos mal que hemos podido disfrutar durante todos estos años de esos espacios. Si no, nos tendríamos que haber habituado, no llega el fin del mundo, solamente que tenemos que habituarnos, pues a lo mejor, a no tener el coche tan cerca de nuestra casa como nos gustaría, buscar nuevas posibilidades, y eso no quita que el ayuntamiento tiene que seguir trabajando en el desarrollo de nuevas zonas de aparcamiento, pero indudablemente, por mucho que se trabaje en desarrollo de nuevas zonas de aparcamiento, lo que no pueden ser es en el centro del pueblo, porque en el centro del pueblo está colmatado y están las zonas que están. O sea, la realidad que tenemos es la que es, y entonces en eso se está trabajando, ¿no? Y indudablemente no soy yo el que tiene que dar ningún tipo de pista ni de línea de por dónde va eso, pero puedo garantizar que se está trabajando, y en su momento pues se darán a conocer los trabajos que se están haciendo en este sentido, ¿no? No sé qué plasmarte, te digo, en definitiva, desde la Ejecutiva lo que hacemos es un poco, es una revisión continua de por dónde vamos, de dónde queremos llegar y sobre todo también vamos a empezar, nunca hemos dejado de hacerlo, ¿no? Pero vamos a empezar de alguna manera un poco más sistemática el trasladarle a los ciudadanos la realidad de las cosas. En los tiempos que nos movemos se cuentan muchas mentiras, o sea, sin ningún tipo de tapujo, o sea, se cuentan muchas mentiras y parece que repitiendo una mentira muchas veces se convierte en una verdad y por mucho que se repita una mentira sigue siendo una mentira. Lo que sí ayuda es a la confusión del ciudadano, ayuda a que no se tenga muy claro qué es lo que se está planteando y además muchas veces parece que la mentira llega más fácil al oído del ciudadano que una verdad, ¿no? Parece que la verdad queda como en el aire, pero la mentira llega del tirón, ¿no? Nosotros estamos en contra de esta manera de hacer política, estamos en contra de esta manera de desinformar, porque además no ayuda a nadie, ¿no? No ayuda, y sobre todo no ayuda a la propia imagen de los políticos, puesto que esta realidad falsa hace que parezca que el totum revolutum es el sistema más lógico para llegar a los objetivos. Y para llegar a los objetivos hay que tener primero muy claro cómo quieres hacerlo, contárselo a la gente sin ningún tipo de tapujo, y las cosas como son. Muchas veces hay que dar malas noticias. Parece que es como hay políticos que piensan que los ciudadanos son como menores de edad y no se le puede decir la verdad de las cosas. Pues mire usted, si una cosa es que no, tiene que ser que no y tendrá que ser que no. Ya nos gustaría que siempre fuese que sí, pero es que no puede ser así. Y muchas veces se está jugando a ese fenómeno de confusión para que al final parezca eso, ¿no? Que todo es una cuestión de maniquea, que todo es una cuestión de voluntades y que las cosas se hacen porque uno quiere o porque uno no quiere. Yo creo que Isabel Gómez desde un primer momento ha marcado esa línea de trabajo seria de decir las cosas como son, de contar las cosas como las piensa. Y creo que los ciudadanos de Ubrique agradecen que su alcaldesa les cuente la verdad de las cosas, tanto si son más positivas como si son menos positivas. Pues eso dentro de lo que es el panorama local, ¿no?, que quería destacar en este espacio de política en la mañana de Radio Ubrique. Pero, como decíamos, el foco de atención está sin duda en el Congreso de los Diputados, porque a partir de las 12:45 va a comenzar la votación y arrancaba pues hace tan solo unos minutos, a las 12, esa sesión de investidura. Todos los medios de comunicación están recogiendo en directo, ¿no?, los distintos discursos y todo lo concerniente a ello. Y bueno, pues hay que valorarlo también, ¿no?, aunque sea de la agrupación local. Sí, piensa que en esta contaminación de desinformación que tenemos todos en general, se producen cosas. Es decir, a mí me resulta grotesco escuchar cosas que uno oye. O sea, dependientemente de lo que te pueda parecer mejor o peor, de lo que te pueda parecer más adecuado o menos adecuado, yo en los cafelitos de los lunes me parece que he sido siempre muy claro cuando he marcado mis preferencias y cuando he dicho con quién me gustaría pactar, con quién no, pero la realidad de las cosas te la marca también la propia dinámica y indudablemente el querer tirar de si la hemeroteca sirviera para descalificar a los políticos no quedaría ni uno porque todos han dicho cosas en tiempo anterior que después se han desdicho cuando la realidad los ha puesto en otra situación. Y con eso no estoy ni defendiendo a unos ni a otros, sino es que es la propia realidad, la propia dinámica. Hoy día, el tener tantos medios de captación de las declaraciones, además que parece que es como un acto impulsivo, ¿no? Sale un periodista y le ponen un micrófono, sale un político, le ponen un micrófono y tiene que decir algo. No sabe muy bien lo que va a decir, pero tiene que decir algo. Por narices, ¿no? Y después se dicen unas burradas que, vamos, que se quedan como para hacer 16 programas de humor, ¿no? Pero esto no es de risa, es preocupante. A mí me preocupa el escuchar las barbaridades que yo estoy escuchando. Y ya digo, independientemente de que te pueda parecer mejor o peor. Porque a mí lo que me preocupa es que se cuestione la propia democracia. O sea, ¿cómo un partido se puede atribuir la constitucionalidad como eje principal de su vida? Y entonces ellos son los que reparten carne de constitucionalidad o no constitucionalidad. ¿No me parece a mí que es que todos los partidos que forman parte del Congreso de los Diputados son partidos constitucionalistas? Todos los partidos que están conformando algún organismo, organigrama del Estado, ya sea a nivel autonómico, son constitucionalistas. Y el que se quiera salir de la Constitución va a la cárcel, creo que está demostrado. A algunos les gustaría, aparte de mandarlo a la cárcel, darle 32 latigazos. Muy bien. Eso ya es una cuestión personal de cada uno. Pero es que las cosas son como son, no como cada uno cuenta. Cuando yo escucho las barbaridades de, como decir, que las Fuerzas Armadas tienen que detener al presidente del gobierno, y eso lo dice alguien que está en el Parlamento, yo la verdad es que es para planteárselo. Es que parecen los discursos arribistas del 36. O sea, que las Fuerzas Armadas tienen que detener al presidente del gobierno porque va a romper España. Yo no sé cuánta grapa vamos a necesitar para empalmar esta España que está tan rota, tan destrozada. Hombre, por favor, ese lenguaje prebélico que se utiliza, esa manera de insultar a un presidente legítimamente elegido por los ciudadanos, me hace gracia cada vez que dice, es que se le está faltando al respeto a los ciudadanos. Pero, y cada vez que se cuestiona la legitimidad de un presidente que ha ganado sus elecciones, ¿quién lo ha votado a él? ¿Los Nibelungos? ¿Quién han votado a ese presidente del gobierno? Esos propios ciudadanos que son tan dolientes según los demás. Yo, actuaciones, que partidos que forman parte del arco parlamentario se dediquen a mandarles Twitch o WhatsApp o lo que les dé la gana a militantes del PSOE, vamos, a congresistas del PSOE, para que no voten al PSOE. ¿Pero a dónde estamos llegando? Aquí nos estamos volviendo todos locos. Y es verdad, en esta confusión se juega con la ciudadanía. Se les cuenta muchas mentiras. Se les cuentan muchas milongas. Se están poniendo en palabras. O sea, yo cada vez que escucho, es que los acuerdos están fuera de la Constitución. ¿Qué acuerdos están fuera de la Constitución? ¿Qué normativa está fuera de la Constitución? ¿Qué les ha entregado? Mira, el otro día por curiosidad me puse a mirar los acuerdos de José María Aznar en 1996. Que pactó con Convergencia y Unión y ¿con quién era? Con Euskal Cartasuna. Pero entonces esos vascos no eran ni proetarras, ni amigos de los etarras, no. Entonces eran ciudadanos de ley, de primera. Casualmente, viendo los acuerdos, José María Aznar pactó en el 96 que la Guardia Civil de Tráfico abandonar a las carreteras catalanas. Bueno, si a Pedro Sánchez se le ocurriera decir eso, entonces sí que había que meter los tanques en la Moncloa para quitar a Pedro Sánchez de en medio. Y a nadie se le ocurrió decir que era inconstitucional, que se estaba atentando contra España. Desde que yo me conozco, todos los acuerdos, por desgracia, digo por desgracia porque siempre hemos estado en manos de minoría, todos los acuerdos han sido o con PNV o con Convergencia. Siempre con catalanes y con vascos. Y ni España se ha roto, ni España se ha ido. Porque además, si uno mira la hemeroteca de todos estos últimos años, se da uno cuenta que siempre que gana un partido de izquierda, o sea, en este caso el PSOE, España se rompe. Por lo menos los primeros meses España se rompe. Estamos al borde del abismo, esto se va. Es que los rojos estos se han vuelto todos locos, con ministros bolcheviques. La cantidad de estupideces que se dicen, claro que calan en el ciudadano, porque lo único que ayudan es a ese sistema de confusión. Va a tener uno que pedir hasta perdón por ser votante del PSOE. No sé qué. Y yo lo que sí le pediría a la gente es la normalidad y la tranquilidad de primero. Vamos a esperar a que se vean los acuerdos, vamos a esperar a que se desarrollen esos acuerdos, que este gobierno empiece a trabajar y que no le quepa la menor duda a ninguno. Cualquier ciudadano, sea socialista o no lo sea, tiene la capacidad suficiente para saber que lo que se está acordando o dejando de acordar le gusta o no le gusta. No tienen que venir tuteladores de la derecha a decirnos qué es democrático, qué no es democrático, qué es constitucional, qué no es constitucional, porque entonces lo que hacemos es quitarle fundamentos a la democracia. Y entonces, eso trasladado a Ubrique. Por suerte, en Ubrique estamos en otra dinámica. Digo que estamos en otra dinámica en el sentido de que parece que, aunque todo esto afecte, por encima está Ubrique, los políticos locales se les respeta como políticos locales, que, vamos, además no podía ser de otra manera, y las decisiones locales son decisiones locales. Sea uno de la formación política que sea. Y yo espero que esto siga siendo así. Ha llegado a mí que el 12 de enero hay concentraciones en todos los ayuntamientos por la Constitución, porque España no se rompa y no sé qué historias más. Claro, indudablemente las convocan los que tienen el título de constitucionalista. Yo me pregunto, si un socialista se pone en esa manifestación, ¿nos dejarán estar o no nos dejarán estar? Porque claro, habrá que preguntarles que somos los que estamos aquí, ¿no? Vamos, yo espero que en Ubrique eso tenga la misma que tenga la mínima incidencia, y espero que los partidos políticos locales no se presten a este juego, porque entonces todos podríamos entrar en otra dinámica, ¿no? Pero indudablemente lo que sí está claro es que Isabel Gómez y su equipo de gobierno no va a perder ni un segundo en esta guerra baldía de sigla, que lo único que busca es la confusión y lo único que busca son intereses de partidos muy concretos, y ni muchísimo menos lo que busca es lo mejor para España. Lo que están buscando, intereses partidistas, clarísimamente. Nosotros seguiremos apostando en Ubrique por un gobierno fuerte, un gobierno estable, encabezado por Isabel Gómez, y esperamos que pronto, y que no haya ninguna sorpresa hoy en la votación, el gobierno de la nación empiece a tomar las riendas de todos y cada uno de los temas que nos afectan directamente a las poblaciones, es decir, a los ciudadanos en cada una de sus poblaciones, y empecemos a dar respuesta, te digo, a todas esas demandas. Pues en unos minutos lo vamos a comprobar. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jorge Chacón que nos haya atendido en el espacio de política local de la mañana. Jorge, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.